Un programa más de la Hora de la Academia. Después de unos impases, este campeonato, bueno, lógicamente ya, como es Vox Populi, ha empezado de una manera muy complicada. Hace mucho tiempo que no estamos así. De la misma manera empezamos nosotros con la Hora de la Academia, con los partidos entre semanas, en el cual estamos cada 15 días para hacer el programa. Pero bueno, lo más importante de hoy es Racing. Está pasando un momento complicado. Un momento complicado futbolístico, un momento complicado institucional, en estos tiempos que no nos escuchamos, por lo menos no hemos difundido nosotros nuestro pensar respecto a lo que es la vida institucional y deportiva de Racing. Ha cambiado el técnico, se ha ido Luis Ubeldía, ha venido Pisquia, pero bueno, entré sin dar las pautas de la radio porque estoy muy ansioso para hablar, muy caliente, muy preocupado, pero vamos a decir que estamos como siempre acá en los estudios de la M1380, la Super Sport. También en duples como siempre por la FM Premium Classic 100.9 y por internet por www.fmpremium.com y www.lasupersport.com.ar. También estamos conectados como siempre por www.chatacadé.com con el amigo Gustavo de Los Ángeles. Le mandamos un saludo muy grande, que ya nos ha hecho la publicidad, que también estamos en los partidos que estamos haciendo y los postpartidos, la previa, que es un éxito, con la gente de Racing Sin Frontera, con la gente de Racing Sport, con la gente del chat AKD, en el cual también los pueden escuchar. Vamos a publicitar que todos los partidos estamos a través de esa radio. Se ha sumado también la radio que estaba también en Radio Gol, AM1650, Radio Antares. Ahora, cada tanto, según el día y el partido, también se subió la radio AM1490. Así que bueno, es un proyecto importante que lo estamos realizando entre todo un grupo muy lindo. Pero bueno, lo importante es Racing, también el tema de las transmisiones de este proyecto nuevo. Pero lo que queremos hablar es la vida institucional y el día a día y el hoy, en un momento complicado de Racing. Pero antes de seguir hablando en mi monólogo, lo quiero presentar a mi compañero, a Cristian Giovanelli. Muy buenas noches, Cristian, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien? La introducción también que hiciste, y a reconocerla, está el hincha de Racing muy caliente. Y bueno, vamos a estar hablando, como bien vos decías, de toda esta realidad de Racing y también lo que va pasando, ¿no? A ver si vamos a compartir acá con todos los hinchas de Racing cómo llega el hincha de Racing a este próximo partido. Después vamos a estar escuchando un poco las declaraciones de Suculini con respecto a toda esta realidad de Racing. Y bueno, ¿cómo es este próximo partido de Racing que llega con un Lanús y vuelve el público a la cancha de Racing también? Es algo que venimos diciendo, parece que lo veníamos comentando en el viaje con vos, Cristian, que parece que aparte de que Racing no haya tenido una buena performance, yo creo que de este campeonato, si no me equivoco, solo del campeonato, ¿no?, de la Copa Sudamericana, lo que podemos hablar positivo, creo que los primeros 20 minutos con Colón fueron muy buenos, hasta después que hizo el gol, que hicieron el gol Colón, creo que fue lo mejor. Y lo mejor de lo que fue la Copa Sudamericana fue el partido de ida con Lanús, que hicieron el Racing. Después lo demás fue muy preocupante, porque no es preocupante lo futbolístico, y lo único que podés destacar, porque todo hablaba, decís, con este plantel no puede ser, no lo podemos creer, porque si vos los pensabas antes del campeonato, como siempre, como pasa todos los años, y siempre que empieza el campeonato, uno de los que hace varios años no está ocurriendo, lo dan como candidato a Racing, y después termina pasando. Sí, ya desde hace mucho tiempo viene pasando, Marce, y bueno, también creo que estamos ante, y a ver, lo veremos ahora, creo que es una de las primeras crisis desde que Racing ha vuelto a ser un club social, ¿no? Y en lo futbolístico e institucional también. Sí, está complicado. Ojo, ¿cuántas fechas van, Cristian? Y si estamos, son poquitas, pero igual. Bueno, de todos modos, han salido los para un campeonato, si la ilusión del campeonato está sacando que ganemos todos los partidos, que se haga, ojalá, porque mientras haya posibilidades y que matemáticamente se pueda, vamos a estar entusiasmados, ponele, porque somos de Racing, gane o pierda. Hemos pasado cada cosa. Esto no es nada lo que pasamos anteriormente, esto es un golpecito, una cachetadita. Más te digo, una palmadita por lo que vivió Racing. Es decir, que de estos tenemos experiencia y de por demás. Lo único que no queremos es volver a ocurrir lo que ocurría en otro momento. Hoy por hoy estamos con un problema institucional respecto a lo que es dirigencial, por las diferencias que sabemos que hay con Coborgo, con Molina. Molina. Futbolísticamente yo creo que Subeldía venía bien, como decía yo lo apoyé hasta el último momento, después ya no daba para más, pero Subeldía dejó cosas importantes en Racing. ¿Y vos crees que el apoyo ese que vos decís, y que el hincha de Racing también, incluso la última vez hemos estado hablando con Gustavo, y yo recuerdo que era una de las personas junto con vos que apoyaban mucho la tarea del técnico? Y creo que ese apoyo también se fue por el lado de los jugadores, ¿no? Porque uno, ahora, en lo que fue de esta semana, también vemos todos estos problemas que traen los jugadores con respecto a las salidas. Creo que también eso habla un poco de cómo sale el respeto al trabajo del técnico. Porque vemos un equipo que no gana y los jugadores, como se estaba comentando ahora, que salen a bailar a la noche, estas informaciones que han salido con respecto a los problemas que tuvo Vieto después del partido frente a San Lorenzo. No, si es así, hay un montón de cosas, hay un montón de ingredientes, por eso ahora se empezaron a ver a la luz por qué no habían jugado los pibes en un momento, después lo pusieron después pusieron los grandes. Ahora, a través de todo esto, que de a poquito nos vamos informando, y vuelvo a reiterar, Racing hoy por hoy, más que un equipo, son un grupo de individualidades, muy buenas individualidades, que hoy por hoy están devaluadas por la situación que todo conlleva cosas, la vida institucional, con la futbolístico, con los problemas internos, todo tiene que ver con todo, y yo creo que todo ese conjunto hace que está pasando el momento de que fue, es lo que vos decís de las individualidades, fue una de los agregados que puso Isquia, el nuevo técnico de Racing, a esta problemática de Racing, que hay que trabajar sobre esto que es lo individual. Marce, y hablando de los pibes y de esto que estábamos hablando, estuvo hablando ayer Zuculini en la conferencia de prensa y tiró data. Nosotros nunca pasamos las conferencias cuando son viejitas, pero tiró data muy interesante para ir analizando y desmadrando aquí, y para que se prenda también la gente. Y le preguntaron a Zuculini respecto a lo anímico, si es anímico lo que está sucediendo en Racing, porque nosotros vemos los partidos y hemos hablado en estos micrófonos que a Racing le cuesta hacer los pases, ¿no? ¿Y en qué medida esto es anímico o es táctico? Vamos a ver qué decía Zuculini. Cada uno puede rendir o no puede rendir. El plantel está, el club está bien como para pelearlo, estaba todo bien, estaba todo dado para que peleemos el campeonato. Yo creo que también quedan 14 fechas. O sea, nadie te dice que podemos salir campeón y que no lo podemos hacer. Estamos en juego, perdimos los primeros partidos, pero el plantel te habla, si vos ves los nombres, que podés pelear. Entonces, es una nueva etapa, tuvimos la mala suerte que ya haya ido Luis, vino Carlos, tuvimos la suerte de tener a Fabio Radelli, que también nos ha apoyado muchísimo. Bueno, las palabras ahí, con respecto a esta presión que también se ha generado en el plantel, y a veces uno, lo que hablaba, ¿no? Estas salidas de los jugadores, si responden más a todo esto que desde aquí, desde todos los medios de Racing, se ha generado con respecto a subir las expectativas de jugadores que tal vez son muy nuevos, y es mismo Subeldía en las conferencias de prensa lo ha establecido, de que son chicos que pueden tener vaivenes, y es, parece lo que está pasando. Y bueno, Marce, también hablamos respecto a la presión de la gente para el próximo partido, que va a responder a todo esto que ha dejado Racing en estos 8 partidos, y cómo va a reaccionar la gente, si va a ser algo positivo o algo negativo que va a repercutir en los jugadores, algo que va a tener que ver el nuevo técnico y que no estaría sencilla. Bueno, hablando de lo que es respecto al técnico, yo creo que va a ser una cuestión de que va a tener que reorganizar, de hablar con cada jugador, ver la situación, y yo creo que lo más importante, como venía mencionando, es el orden, mantener un orden, y lo que está ocurriendo parte de todo esto ahora nos estamos vislumbrando respecto a lo que parte nos comentaba acá Suculini. A ver, vamos a ver qué decía Suculini, hincha de Racing, con respecto a la presión de la gente. Bueno, muy bueno, porque la realidad es que ellos hacen la diferencia. Esto de fútbol, como estaba Centurión, hacen la diferencia. Pero son momentos, son rachos, no nos olvidemos que tenemos 20 años y que somos los primeros que queremos salir a jugar bien de vuelta. Así que están tranquilos y prepararse más de lo mental. Ya cuando salen las cosas bien, uno lo disfruta, pero después también es prepararse para cuando salen las cosas mal. También es prepararse. Así que estamos en eso y somos los primeros adentro de la cancha de entrenamiento para poder volver a la situación. Ya hablabas de la confianza y lo anímico, lo que hay que trabajar. Bueno, ahí lo importante, ¿no? El tema de la gente y algo que se había llegado a ver en este partido importante que había hecho Racing frente a Lanús con toda la gente. Yo recuerdo el primer tiempo que terminó con la gente de Racing insultando a los jugadores y metiendo la presión, ¿no? Que creo que fue algo fundamental en ese segundo tiempo para que Racing, si bien no pudo remontar el resultado, en lo anímico sí se vio un juego mucho más importante. Y después ahora vamos a ver de las declaraciones, creo que lo más importante y que ha surgido en esta semana con toda esta derrota de Racing, el tema de la salida de los jugadores, ¿no? Con todo un plantel de chicos, Marce, acá lo podemos llegar a analizar un poco más. ¿En qué medida también es la responsabilidad de los dirigentes con respecto a lo psicológico de los jugadores? ¿En qué medida son chicos jóvenes que se enfrentan a una fama demasiado temprana? No, seguramente eso es el tema de lo que veníamos analizando. Es una cuestión que lo tiene que manejar el cuerpo técnico, en caso que si tienen representantes también tienen que manejarlo también. Eso tiene que ver con una cuestión de orden técnica, de control, y eso también significa que bueno, venían las cosas armadas de tal manera que no conformaban, y por eso empezaron a haber problemas internos respecto a la funcionalidad de cada jugador, a no cumplir y no lo que venía cumpliendo, porque había jugadores que no daban tres pases seguidos, no defendiendo, eran errores que no ocurrían. Racing tenía una defensa bastante bien armada que no recibía varios goles. Marce, y todo vislumbra, así, todo este, como te digo yo, tiene que ver lo institucional, lo futbolístico, todo conlleva todo. Si institucionalmente hay problemas internos, que hasta ahora veníamos más o menos el año pasado, a pesar de que había los inconvenientes, se ganaba, se empataba, se terminó ganando los últimos tres partidos y terminó siendo un campeonato, como dicen todos, que como le dice a Sub al Día, que es para su colchoncito de puntos. Y sacar un pibe. Pero con esos tres partidos consecutivos fue lo que le hizo renovar el contrato Sub al Día, y a los pocos partidos, una cosa increíble, renovó y no pasó un mes y medio que ya se le dio la salida. Y bueno, había elementos como ahora, como parte de lo que venías mencionando vos, lo que están reconociendo también los futbolistas. Entonces es una manera de cambiar. Yo creo que Isquia personalmente a mí no me termina de convencer, porque no sé, para mí los buenos momentos de Isquia fueron cuando estaba, le habían dejado el equipo armado. Pero bueno, es una persona de experiencia, dirigió varios equipos grandes. Ojalá que tenga suerte. Sinceramente, desde acá, por lo menos de mi parte, voy a darle todo el apoyo. Hay que darle el apoyo en esta situación. Bueno, respecto al tema de Isquia, y hablando con respecto al tema este de las salidas de los jugadores, algo que ahora después vamos a hablar con Natalia más adelante, es el tema ahora, Isquia ya arranca a concentrar 2 días antes de los partidos. Tema que podría llegar a solucionar este tema de las salidas de los jugadores, y esto que nos va a decir Suculini respecto al tema. Gente, el sábado más decidido. Y la reacción de la gente va a ser lógica. Que Racing pierda 6 partidos no es normal. Para el club es algo no es normal. Y si está enojada, me parece bien. Yo creo que si estaría del otro lado también estaría lo mismo. El equipo de Lucha quiere ganar, y los jugadores también queremos ganar más todavía. Porque nos desprestigiamos, porque sale todo mal, ¿no? Entonces me parece muy bien que la gente esté enojada y que lo reclame. Después queda a nosotros dar vuelta a la situación, y somos los primeros que queremos dar vuelta. Reflejando un poco lo que opina la gente, y que se lleva a modificaciones tácticas y técnicas como las realizadas en el último partido frente a la cancha, en la cancha de All Boys, con un Racing con Vietto y De Paul en el banco. Después las circunstancias del partido llevando a que vuelvan a ingresar, pero bueno, ya como son todos los equipos de Falcioni, un equipo que te mete un gol y difícilmente puedas revertir la situación, atacando y defendiendo en forma pareja, sube todo el equipo y ataca, defiende y ataca el equipo en forma con esas líneas muy cerradas. Y bueno, lo que vimos, cada vez que Racing va a atacar tenés dos o tres jugadores marcando, algo muy difícil y que Racing ya venía a sabiendas de dónde iba a jugar. Es una cuestión complicada. Hoy vamos a darle los teléfonos a la gente para que participe, que comparta con nosotros de momento. 5290-0075, 5290-0076. Si quiere alguno llamar por teléfono, participar con nosotros, que nos dé la opinión, cómo ven la situación. Lógicamente, ¿hola? Están conformes con ¿hola? Lucia, así que ahora vamos a hacer un primer bloque. Ahora sí, que tal, hablo con y después venta vamos directa. A sacar, vamos al aire. En caso contrario, pueden también dejar un mensaje en el chat AKD o a través del Facebook de la Hora de la Academia o en el Twitter de la Hora de la Academia. Pueden también dejar su mensaje y lo vamos a decir al aire. Así que, Damián, vamos a la primera pausa del programa. Dolor, soy el disfraz, soy el que grita entre la niebla. Voy preso de la ocasión, mendigo amor, hago el temor entre tus piernas. Me niego a ser un común más, otro aspirante más, en esta guerra sin fronteras. AM 1380, la Super Sport. Rompo las vendas del destino, escribo esta canción del corazón. ...5290-0075 y 0076. Beso a los indios por su calor. Falta muy poco para que encuentres en Lomas una tienda diferente. Colombres Chico, en Colombres 1055, Lomas de Zamora. Escupiendo en su razón a más de un señor, traqueando y mostrando la hilacha. Ciego en su fe del siempre igual, casi normal, que sin que hacer la vida alcanza, y a esos les alcanza sin hacer. No queda más que insistir en lo que ya no ocurrió. Ya no vuelva atrás. Recuerdo brazo de ilusión. No queda más que insistir en lo que ya no ocurrió. Y aunque ya no vuelva atrás, recuerdo brazo de ilusión. A compartir con ustedes un texto de Roberto Perfumo, La cancha interna, una visión de Perfumo imperdible. Dice: la cancha interna es el registro que tiene el jugador de todo lo que ocurre durante el juego con sus compañeros, los rivales, el referí, la cancha, sus dimensiones, los minutos que faltan, el clima, que es lo mejor y lo peor de su equipo y del rival, por dónde sacar ventaja, qué parte del equipo hay que reforzar, qué jugador está asustado, cuál agrandado, a quién hay que marcar hombre a hombre y por cuánto tiempo, cuándo hay que insultar y cuándo alentar, cuándo hablar o no con el árbitro, dice Perfumo. Y así podría seguir infinitamente porque hay un montón de variantes en un partido de fútbol. Cuantas más variantes pueda manejar internamente un jugador, mejor cancha interna va a tener. Voy a explicarlo con dos ejemplos simples. Uno es mi registro interno del tiempo. Yo, por ejemplo, camino por la ciudad llena de cosas por distraer, como un partido, y quiero caminar 40 minutos. Y no miro el reloj a propósito, y no le erro. Puedo caminar 39 o 41 minutos, pero no más. Dice Perfumo que el fútbol le dio el reloj interno. Otro ejemplo. Cuando jugaba en Racing y me entrenaba casi todos los días en el estadio, me guiaba por los carteles de publicidad. Sin mirar, tiraba la pelota y decía: en Ferné Branca está Cárdenas, en Renomé Maschio y en Cinzano el Toro Rafo. Les ganaba un tiempo a todos porque no apuntaba para pasar la pelota. Tenía el registro interno de toda la cancha de Racing. Es como el registro interno de la casa de uno, donde podemos entrar y movernos con los ojos cerrados porque tenemos calculado dónde está todo. En Ferné Branca Cárdenas, en Renomé Maschio y en Cinzano el Toro Rafo. Toda la info de Racing la escuchás en La Hora de la Academia. Volvemos en el segundo bloque de La Hora de la Academia. Y bueno, volvemos con un hermoso relato de Alejandro Apo y bueno, de Roberto Perfumo, festejando el 63 aniversario del Estadio Presidente Perón. Algo muy interesante, Marce, no sé qué nos podés contar vos de aquellas épocas en las que estuviste. Mira, yo te puedo contar de las épocas de que yo viví la Racing. La anécdota de cómo yo me acerqué a Racing. Yo fuera muy chico, mi papá trabaja en la Racing, sigue trabajando hace 54 años que trabaja en Racing, 53, 54 años. Y un día me dijo, tenía 3 años, me dice: yo te voy a llevar a una cancha. Y me llevó a la cancha de Racing. No me olvido más, entré por la tribuna que sería hoy la tribuna de socios, que es la de socios, y quedé, no me olvido más, tenía 3 años, no quedé agradado, enloquecido. Y empecé de esa edad, que me llevaban a la platea, y me acuerdo que compraba siempre la cancha de Racing estaba el manicero, que es el trencito manicero, que vendía los maní con la bolsita de papel madera. Y bueno, yo con eso comía los maní con una gaseosa y me enviaba al partido. Y a poquito fui aprendiendo y quedé enloquecido. Y la anécdota es esta también, porque mi papá después de un tiempo empezó a trabajar también en la de los vecinos de enfrente. Y me llevó a la cancha de Independiente. Y dice: mira, acá tenés la otra cancha. Yo dije: no. Me quedo esta con la primera. Cancha no me gusta. Yo quedo con la primera. Acá no quiero venir, yo quiero ir acá. Y tenía poco, tenía 4 o 5 años más, tenía. Y no había manera. Y quería llevarme a un lado y yo conduía y no quería ir. Así que vos fijate, de ahí empezó la cancha, el tema. Después, a partir de ahí, fui a todos los partidos locales que me podía llevar. Que tenía siempre gente que trabajaba ahí, que también estaba en la plata. Entonces me cuidaban. Me cuidaban y empecé a ir a la cancha. Y después, cuando fui creciendo, fui más grande, me fui a todos lados, me escapaba de mi casa cuando era menor de edad y me iba a la cancha. No me dejaban ir y me escapaba, me tomaba el tren. La cara de un guarda me decía: pero vos sos muy chico, ¿dónde vas? Me voy a ver a Racing. Y me iba igual, me iba, agarraba un mayor ahí, me metía a la cancha, mi viejo estaba enloquecido, porque de visitante no podía ir, pero yo quería ir a ver a Racing, y era un loco. Después, cuando fui más grande, lamentablemente pasó una situación muy complicada de Racing, en que el estadio fue cerrado por problemas de la edificación, que tenía problemas, se caían pedazos de cemento, y tuvimos que salir a alquilar la cancha de Boca. Bueno, en ese momento de alquilar la cancha de Boca, tuve la posibilidad, que algo que no me lo había en mi vida, lamentablemente no lo pude hacer en la cancha de Racing, pero fui al cansapelotas de Racing Club en la cancha de Boca, cuando Racing hacía el local. Que he vivido situaciones complicadas porque se metían los de Boca dentro de la cancha, nos querían sacar la pelota. Bueno, he calentado, me acuerdo, con el arquero Carlos López, con Gustavo Costas, pateaban en el entretiempo, escondía las pelotas también la de los táctica. Carteles, los carteles me han echado por hacer tiempo, todas esas cosas, y que la gente me aplauda. Y otra de las cosas que yo viví en Racing era que no me olvido más, era cuando el equipo iba a salir, yo metiendo en los vestuarios, salía, sabía que estaban por entrar, me paraban en la entrada. Yo me acuerdo que estaba, salía Racing, donde es la tribuna local de Boca, tenía el túnel ahí abajo, estaba ahí al costado, detrás del arco, un poquito, para decir, mirando de frente a la derecha, y donde salían los jugadores, y me ponía, paraba así, estaba toda la gente de Racing. Voy a reiterar, el olor mío de no haber estado en la cancha de Racing, lo tuve que hacer en la cancha de Boca, pero yo defendiendo cancha de Boca con los colores de Racing, y viviendo algo que me encantaba hacerlo, era cuando estaba por entrar a la cancha, arengar a la gente. Eras el banderita de Racing. Claro, hermoso. Sí, hacía esas cosas. Qué buenos recuerdos. Y bueno, también que me han expulsado, no me querían dar los documentos los árbitros, me reprimieron los árbitros por el tema. Y sinceramente, fue un momento inolvidable. Si por eso te digo, yo Racing después empecé a trabajar dentro del club, en la parte de boleterías, estuve en el tema de recaudación. Y después de todo eso, cuando ya dejé el tema de labor para poder ir a la cancha, porque yo tenía que trabajar y podía ir al segundo tiempo, o tenía que salir a vender las entradas y terminar justo un telonario, entonces me cerraban porque ya no había más gente y podía ir al local. Entonces yo lo que hacía era manejar de tal manera que cuando estaba por terminar, empezar el partido, que me queden 40, 50 entradas, gritar para vender las generales, para cortar y que la gente de recaudación me cierre, entregue la plata y salga corriendo. Pues yo me perdía 10, 15 minutos, o si no, me perdí un tiempo, lo que sufría. Después, qué bueno, Marce, cuando empecé a trabajar y pude tener un poco más de fondo, dejé de hacer eso porque no aguantaba más. Y luego después me dediqué a ir a la cancha y después empecé hace unos años con esta... con este proyecto de hacer Racing. Siempre tuve, siempre en mi vida tuve siempre algo, a cumplir alguna función, si no fue trabajando ahora con el programa de Racing, este video de transmisión, pero esos momentos vividos no me olvido más. Otro momento vivido importante que lo he contado acá también, yo cuando me casé quería cambiar la fecha del casamiento porque me jugaba Racing Independiente, yo que mi esposa ya era ni en pedo. Yo quiero ir a Racing, que si no, nada. Que sí, que no, después que se había pasado del sábado al domingo, y el domingo, el sábado a la noche pude ir, atrasé la luna de miel para ir a ver Racing Independiente en cancha de Racing, y después me fui. Bueno, si pagué de noche hotel. Los hinchas de Racing son así, somos así. Marce, hablabas del tema de las entradas que vendías vos, y van a volver la venta, porque el público de Racing vuelve a la cancha, y va a hacer la venta el día el jueves y viernes, como estábamos acostumbrados estos días, la venta anticipada de localidades. Para los hinchas de la academia, de 11 a 17 en la sede de Villa del Parque, y en las boleterías de la cancha, como decías vos, Marce, se realizará el canje de platea C y el expendio del resto de los sectores. Bueno, acá nos dice Damián que tenemos un llamado al aire. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Un saludo a toda la gente de la hora de la academia, a Gus Janajito también. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes en este programa, ¿no? Hola, Pablo. Sí, señor. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Pablo Margolis aquí habla. ¿Cómo andás? También participantes de Racing Sport, así que te saludamos. Un gusto de... Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Y acá contando un poco de anécdota de aniversario. Del estadio de Racing. ¿Qué de Racing? Anécdotas tenés vos de la cancha del presidente Perón? Y hay muchas, ¿no? Buenas, malas, hay de todo. ¿Y pero... ¿Cuál fue tu sensación la primera vez que fuiste a la cancha? Yo ponele, recuerdo cuando subía por las escaleras y ve ese pasto verde y las tribunas, algo impecable. ¿La tuya cuál es? Sí, la primera vez, con mis viejos, mis hermanos, un partido Racing Central, me acuerdo, yo era chiquito, y me acuerdo, fue un 0-0, un partido que no pasó nada, pero el ver la cancha, el ver el estadio, fue impactante, ¿no? Como uno dice siempre, se enamora enseguida. Recuerdo en esa época que después me quedó grabado que sobre Avenida Mitre, nosotros íbamos con un Variant 4 que tenía mi viejo, nos agarra un semáforo, lo veíamos a Julio Ricardo Villa, y saludábamos de un auto a otro, y bueno, uno abría los ojos porque era chico, veía a un ídolo, entre comillas, porque después no fue lo que pintaba, ¿no?, como jugador, pero era chiquito igual, pero el ver un jugador así de cerca, que salude y todo eso, era una imagen fuerte en ese momento, ¿no? Sí, es verdad, es decir, eso lo estábamos recordando acá, las locuras que uno hizo de Racing, o cómo empezó por primera de Racing. Yo, me emociono cada vez que lo pienso, y cada vez que pasa el tiempo, como digo yo, pasa el tiempo y cada vez soy más hincha de Racing, lo siento, y uno es orgulloso a pesar de todo, es decir, no solamente el sentimiento que tiene uno, pero yo creo que los golpes, lo que vivimos nosotros en todos estos años con Racing, y a poder haber salido a flote y haber peleado, como lo decimos, en este momento tan difícil que está ocurriendo ahora Racing, ahora estamos pasando un momento complicado, pero como digo, hoy es una palmada por lo que vivimos anteriormente, ¿o no? ¿Cómo te parece a vos, Pablo? Sí, uno siempre ha ido lo mismo, ¿no? Salimos de tantas que esto no es nada, a comparación, ¿no? Obviamente que no es un momento fácil, que hay muchos temas atrás, ¿no? Pero si tengo que contar una que estuve dentro del campo, que ya en esa época hacía el programa, fue el día que no jugamos, que es el día del hincha de Racing, que tuve la posibilidad de estar dentro del campo de juego, de vivir y sentir lo que sentía toda la gente que llenó la cancha, a pesar que no se jugó, que fue la cancha que más gente hubo. Y el estar ahí adentro fue muy fuerte, el compartir con los jugadores de ese momento, el entrar dentro del campo, el dar la vuelta con ellos. Recuerdo que estaba Costa, Quirós, el Chango Cárdenas, entre otros, ¿no? Sí. Y bueno, fue... Tengo una pregunta, Pablo, hablando de Racing. Sé que hay cosas que aparte quiero conversar con vos, a ver cuál es tu opinión. Pero para vos, ya que estamos hablando de estos momentos difíciles, para vos, ¿cuál fue el peor momento? ¿El momento de que Racing se va a la B, o el momento que escuchaste cuando la síndico Ripoll dijo Racing, Sociedad Civil, ha dejado de existir? ¿Qué es lo que más te dolió? La verdad, las dos cosas fueron muy muy complicadas, ¿no? Una la viví en la tribuna, que fue el descenso, que fue lamentable, que vi gente llorando, yo llorando también, era, en ese momento tenía 16 años, era hincha, siempre iba donde estaba la Popu, atrás de los arcos, daba toda la vuelta. ¿Te acordás del partido con Racing de Córdoba? Con Racing de Córdoba, fue el primer partido que, dando la vuelta, como yendo a donde va la barra, sí, nos quedamos en la mitad porque digo, no me gusta esto, estar la infantería dentro de la tribuna, esto no huele bien. Y tal cual, era ante el primer intento de algún hincha de entrar a la cancha, porque había algunos jugadores que se notaba que no iban para adelante, ¿no? Empezar a reprimir la infantería a todo el mundo. Pero Pablo, ese sí, partido, si Racing lo ganaba, se salvaba, porque Platense, que era Platense, que creo que competía con nosotros, ¿no es cierto? Y creo que no ganaba. Que jugaba en otra cancha Temperley con River, y River estaba abajo también. Y para colmo, eso, no solamente eso, que yo me acuerdo, te digo, que yo terminé mal, porque hubo un montón de desmanes, problemas con la policía, sí, más te digo lo que viví yo. Cerraron todos los las portadas, eran como cortinas, y quedamos como 50-100, nos iban a matar. Trabamos entre todos y salimos por la cancha, yo creo que iba a cobrar. Te digo, no me olvido más. Te acordás lo que fue las ambulancias, los coches prendidos fuego. No me olvido más. Y lo que hemos sufrido. Te digo, iba 4-2 abajo Racing, pleno de espiole, ¿no?, en la tribuna, y salimos de la cancha corriendo porque ya empezaron los gases, los palazos. Y a una cuadra de la cancha, escuchando la radio, gol de Racing, se ponía 4-3. Pegué la vuelta como para entrar en la cancha de vuelta. Y ahí escuchamos que se suspendió y bueno, ya nos fuimos, ¿no? Las imágenes no me las borro más, pero lo de la quiebra, lo de que dijo la síndico, en el momento que escuché eso dije, nada, ¿cómo no voy a poder ir a mi casa? Y creo que todos pensamos lo mismo, y aparte de las marchas fuimos a nuestra casa, que es la cancha de Racing, por eso se llenó y por eso la gente demostró una vez más lo que es. Creo que todo esto de ahora, en comparación a todo lo que vivimos, no es nada, pero también jode un poquito, ¿no? ¿Vos cómo estás viendo este recambio con el nuevo técnico? ¿Es el que vos esperabas? O porque desde lo que se ve, el hincha de Racing no tomó muy bien el cambio, pero hay que ganar. Y si no daban a elegir, no es. Claro. Y ya, tampoco era Borghi en mi caso, no me gustaba tampoco, pero soy de los que dicen, una vez que están para firma, ya está, hay que apoyar, hay que meter la cancha, hay que alentar, no sirve de nada el clima tenso, el insultar de movida. Creo que si la esencia del hincha de Racing se mantiene y se mantendrá siempre, es ir y estar en las malas más que nunca, ¿no? Porque otros equipos lo dicen, pero se sabe que no son así. El hincha de Racing sí es así. Y siempre fuimos siempre primero en todos, ¿eh? En los sufrimientos, en las cosas buenas. Seguro. Pero... Y eso no hay que cambiarlo más. No, creo que todos somos así, ¿no? En parte. Sí, no. Por eso te digo, hablando de este momento, que decíamos un momento difícil, ¿vos cómo lo ves ahora con esta situación, con este cambio de técnico? ¿Cómo lo ves por lo que se empezó a hablar respecto a la salida de los chicos, ahora darse cuenta por qué a veces los chicos los guardaron y no los pusieron, por el tema de las salidas, el tema de este nuevo técnico, del orden, de esta nueva, no todavía no hemos hablado, pero esta nueva modificación que va a ser Isquia teóricamente en el orden que quiere tener? ¿Cómo lo ves? ¿Tenés fe? Lo que se dice en cuanto a la forma de concentrar de Isquia, que lo hacen en todos los clubes, ¿no? De concentrar dos días antes. Por el tema de los chicos, yo después del partido con San Lorenzo me vino a la mente lo que pasó con varios técnicos, que es el perder cuatro partidos y tener que irse, entre comillas. Y lo dije en la transmisión, si es esperar a perder cuatro partidos para que se vaya un técnico, díganle ahora, no hace falta perder varios partidos, pero... Pero bueno, pasó una vez más, pasó con varios técnicos. Esperemos que este cambio sirva, que, como dijo Zuculini, que sea una renovación para bien, que todavía falta mucho, que hay que empezar a ganar. Y me parece que el sábado, al menos lo que pinta, que es un equipo como para el primer tiempo acomodarse, que no le lleguen mucho, y supongo que a medida que pasan los minutos, es arriesgar un poco más y seguramente el segundo tiempo haga algunos cambios para tirarse un poco más arriba, pero me parece que forma un equipo como para que no le llegue tanto a Racing, sino con tanta facilidad como le estaban llegando, ¿no? Sí, es así. ¿Cómo ves la hoy la situación en respecto a lo institucional, el tema de interno? ¿Vos pensás que ahora han puesto los dirigentes habrán hablado para poder entre todos poder solucionar esto? Porque también tiene que ver con lo institucional, también lo futbolístico, todo conlleva una cosa con otro. Hola. Sí, ahí se entrecortó un poquito. Ah, sí. No, yo estaba hablando respecto a lo institucional, que tiene que ver con la parte deportiva. ¿Vos cómo lo ves? Y hacer un poco en Racing Sport, Ariel Llorosa pintó lo que vio en el entrenamiento, que era Gastón Codorno y Rodolfo Molina hablando, estando juntos. Y... Creo que es la única solución, que de todos lados se tenga el mismo objetivo, ¿no? Que es el bien de Racing, dejar de lado esos egos, entre comillas, ¿no? Yo creo que influye mucho. Lo que veíamos dentro del campo de juego era un fiel reflejo de lo que estaba pasando arriba. No es casualidad esto de Racing, no es casualidad que también los árbitros lo perjudiquen, porque muchos dicen, no, pero no puede ser que jueguen así. Estamos de acuerdo. Pero si al jugar así le agregamos todo lo que fue perjudicado Racing en esta fecha, y era lógico que iba a perder la cantidad de partidos que perdió. Pablo, tengo otra pregunta. Vos como ¿nos salió caro el festejo, lógicamente inolvidable, ante Unión en las dos fechas que se jugó local sin público de Racing? Y aparentemente sí, es algo que dolió mucho, parece. Es distinto, pero... ¿habría sido distinto para vos los resultados del partido? ¿Habría cambiado con la gente? ¿Vos qué ponés? Da la casualidad que el único partido que Racing jugó con todo, al menos a la vista, o que uno vea a los jugadores que se mataron realmente, fue cuando hubo gente. Con Lanús. Que jugó bárbaro, ¿no? Pero fue el mejor partido, me parece, con Lanús de local. Exactamente. Claro, y creo, mira, yo seguramente también estabas en la cancha, como la gente de Racing en el segundo tiempo empezó a arengar, y creo que se vio en la realidad del juego, porque Racing, si bien no pudo dar vuelta al resultado, por lo menos se vio mucho más ganas por el lado de los jugadores. Claro, sí, sí, totalmente, fue así. Pero por eso digo, no es casualidad tampoco que el único partido donde hubo gente, el equipo se haya brindado al 200%. El resto de los partidos era como las noches que se jugaba, ¿no? Muy frío todo. Parecía como que uno iba a ver un equipo que no había respuesta, no había... Para mí hubo una falta de actitud en varios partidos, ¿no? Con San Lorenzo, con Tigre, fue muy llamativo lo del equipo. Podés jugar bien o mal, pero una frase que nunca se dice, la actitud no se negocia, ¿no? No, seguro. Claro, porque va medio por afuera el tema de la táctica y el tema de las ganas, ¿no? Por ahí uno, Racing lo ve y es lo que vos decís, juega sin ganas. ¿Y cuántos equipos vimos, no? Que no eran grandes equipos y a base de ganas se daban vuelta a resultados, no se perdía, se ganaba muchas veces. Creo que es la base eso. Se puede jugar bien, se puede jugar mal, puedes tener tardes buenas, tardes malas, árbitros que te tiran al bombo, ¿no? Claro. Pero poniendo ganas muchas veces se revierte todo. Es así. En todo ámbito. Con actitud así. Pero bueno, queremos ver que también que menciones, ya que vos tenés tu programa también, para que te publicites, para que la gente de la Academia también pueda escuchar, así que al aire mencionar de los días, la hora, y también mencionar también el proyecto que estamos teniendo con la transmisión, la previa del postpartido. Sí, la verdad que ante todo agradecerle a ustedes por lo que nos permiten también hacer y salir a través de la Premium, que es la transmisión, la previa, el postpartido, que es algo inédito, así como es inédito el que esté el gran Guzmán Ayiro, sí, de Estados Unidos, Javi Lepi de Costa Rica también. Hermoso. Y es algo bárbaro, ¿no? Creo que es algo nunca visto y que tengo también el honor de participar, sí, sí. Así como también en el programa de Racing Sin Fronteras, ¿no? El nuestro Racing Sport, los martes 22 horas, a través de radiogol.com.ar, la gran chat Acadé, ¿no? Y, sí, exactamente. AM1650, que también lo repite. Después Racing Sin Fronteras, que va a estar ahora a las 23 por chatacabe.com/radio. Ah, buenísimo, así que se pueden pegar la gente que la escucha. También. Exactamente. Y los viernes también, Racing Sin Fronteras, también por Radio Gama. Sí, una radio que se sumó ahora nueva. Así sí. Que muy bien, también es una negociación que hizo acá Gus, un grande. Lo de Gus es impresionante. Sí, impresionante. Hay palabras. Sí, sí. Como para decir qué es lo que hace, sí, cómo lo hace, porque es espectacular. Y con el corazón, es el corazón que él estando allá, lógicamente, es una manera de participar como todos, pero él de esa manera, y aparte ya hace varios años, aparte está en todos los programas, está en todos los detalles, realmente impresionante. Sí, y aparte de nuestro lado, así como estaba también con ustedes, ¿no? Es una manera que no solo escuche los programas, suba los programas, sino que participe. Exactamente. Y acá está, es como que estuviera acá, como que estuviéramos tomando un café. Sí, ¿no? Sinceramente, yo soy, he hablado varias veces y siempre está presente y siempre pregunta, siempre charlamos, así que un gusto. Así que, Pablo. Bueno, la transmisión, obviamente, por la Premium Classic, previa, partido, postpartido, que es un lujo el poder también. Estar a través de la radio. Un lujo también tener a usted y participar, porque de parte también de la radio, es una radio comunitaria, social, que uno la ha sumado por el sentimiento y contento de haber conocido a ustedes y bueno, y sumarnos al proyecto también para sumar todos de a poco. Y lo importante, como lo he hablado con Gustavo, con vos también en un momento, es sumar a todos los medios. Acá no hay competencia en sí, que todos los medios de raza se junten en algo específico, que sería este proyecto, todos los medios en uno para la gente, para la gente del mundo. Y eso a mí me encantó, y vos fijate que bien que está saliendo, cuando uno lo hace con ganas, con corazón, cada vez va a salir mejor. Así que por eso mismo también, en el momento de la conferencia de prensa, que uno espera, sí, la palabra del técnico, espectacular, que están todos uno arriba del otro, nosotros también queremos saber la palabra y la opinión de los colegas nuestros de distintos medios, ¿no? Que eso también es valorable y tampoco no vemos que lo hagan muchos, pero para nosotros vale mucho. Es algo distinto, es algo distinto en lo que es transmisión, por eso va a andar bien. Así que, Pablo... Perdón, y nos vemos el día, entonces, el sábado 7 de septiembre, 2015, en nuestra casa, en la cancha de Racing, frente a Lanús. Así es. Así que... veremos que nos dan, seguramente cabina, así que los esperamos por ahí también. Dale, buenísimo, Pablo. Para hablar un poquito de la academia, ¿no? Después te voy a llamar después en la semana de la semana para ver si nos podemos juntar un día para hablar. Sabemos que, bueno, que cada uno tiene unas actividades, yo estoy medio enloquecido, pero tengo una gana loca de poder charlar con vos y conversar varias cosas que tenemos pendientes. Así que te agradezco que hayas participado en este medio, en este programa. Y bueno, y juntos vamos a estar en la previa del postpartido el día sábado. Te mando un saludo muy grande, Pablo. Un gusto como siempre, les mando un abrazo. Gracias, nos vemos seguramente en el cilindro. Exactamente. ¿No? O por zona sur también, como. Sí, de alguna manera nos vamos a encontrar. Que vos tenés la cuenta que tengo a mi suegro por la droga, así que bueno, vamos a ver en cualquier momento. Exactamente. Muchas gracias, Gus. Dios, Pablo, hasta luego. Un abrazo grande a todos, a Gus también, que sí, se ha prendido. Muchas gracias, chao. Un abrazo. Bueno, seguimos acá en la hora de academia. Bueno, un gusto, un colega, esto que estamos haciendo, algo que estamos haciendo nuevo que nos da gusto compartir con ellos. Pero vamos a cerrar un poco, vamos a hablar un poco de lo que es el equipo que va a presentar ante el sábado, antes de cerrar, porque ya estamos llegando justo al límite. Parece que nos va, no, el programa vamos a tener mucho para hablar, pero siempre sale. Se hace muy emotivo y bueno, está bien también. Y con esta gente tan sana, tan buena. De corazón racinista, que eso es lo que nos une y que vos fijate que estamos todos por el mismo camino. Marce, habíamos dicho entonces, el árbitro para el día, para las 20:15 va a ser Carlos Maglio. ¿Y cómo forma Racing? Sería con Saja en el arco, Gómez, Ortiz, Miglione y Cocais, Villar, Pelletieri y Suculini, Luis Ibáñez, muy buen partido el último, De Paul y Vieto para enfrentar a Lanús. Así que bueno, ya estamos menos 5, entregamos en hora, así el director, amigo entrañable Héctor Giambusi no se enoja, así que le vamos a entregar en hora para toda la gente, gracias a toda la gente, gracias a Pablo así que ahora a las 11 también se pueden contactar con el programa de Racing Sin Frontera, también pueden escuchar Racing Sport, así que un saludo grande a toda la gente y bueno, y aprenderse a la previa el día sábado, seguramente medio antes de empezar el partido y a la post en la Premium, en Radio Gol, en Chat Radio, AM 1650 Antares, a todo ese proyecto que tenemos juntos, los invitamos también. Un saludo muy grande, gracias y esperemos que en el próximo programa estemos diciendo de que Racing volvió a ganar. Un abrazo grande, gracias, hasta el próximo miércoles, chau. La academia Racing.